Seguimos transitando juntos por los caminos bíblicos hacia la verdadera felicidad. En los dos programas anteriores ya hemos comentado cuatro fórmulas extraídas de la Sagrada Escritura. Primero, mantengan una invariable actitud de gozo. Segundo, no se dediquen a los pensamientos tristes. Tercero, recuerden todo lo bueno que han recibido de Dios. Y cuarto, confíen en Dios en cualquier circunstancia. Naturalmente, como dije en el primer programa, el verdadero camino de la felicidad empieza cuando encontramos a Cristo y lo recibimos en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal. Entonces Él lleva la pesada carga de nuestros pecados, nos perdona, nos limpia, nos da una nueva vida que nos hace sentir una gran libertad espiritual y una maravillosa paz interior. Sin embargo, dijimos, a veces esa sensación se va apagando por insuficiente cultivo de la vida devocional y por otras causas, y muchos creyentes caen fácilmente en un sinnúmero de actitudes negativas, en la depresión, la amargura, la tristeza, etc. Por eso son tan importantes los consejos bíblicos que estamos estudiando, aprendiendo a conservar la verdadera felicidad, aquella que el Señor quiere para todos sus hijos. La quinta fórmula es: traten bien a los demás. Esto puede decirse de otra manera, utilizando las palabras del mandamiento que Jesús menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, nadie puede ser feliz si no aprende a amar mucho más allá de lo que puede imaginar el hombre sin Dios. Leemos en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 43 y 44, otras palabras de Jesús que merecen ser recordadas. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estuve en un parque de la ciudad de Rosario, en la Argentina, escuchando a un coro que entonaba y recitaba diversos pasajes del Sermón del Monte. Cuando llegó a la expresión amad a vuestros enemigos, varios jóvenes sonrieron incrédulamente y se alejaron del lugar. ¿Por qué? Porque es imposible concebir esa clase de amor, a menos que uno haya sido verdaderamente transformado por Cristo. Además, cuando el corazón está cargado de odios y toda clase de resentimientos, cuando en la mente se cultivan enemistades y rencores, cuando maltratamos a nuestros semejantes, las primeras víctimas somos nosotros mismos. Los seres humanos fuimos hechos para amar, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y la Biblia dice que Dios es amor. Leemos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien se ha dicho que Cristo y los resentimientos no tienen lugar en el mismo corazón. Uno de los dos tiene que irse. El rencor hacia los demás es un veneno que destruye el espíritu, arruina la mente y deteriora la salud general. La Biblia nos enseña dos maneras de tratar bien a los demás. Primero, debemos tratar a los demás como nosotros quisiéramos que ellos nos traten a nosotros. Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12, «Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Segundo, sobre todo, tenemos que tratar a los demás del mismo modo que Dios nos trata a nosotros a pesar de nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 2, «Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y también leemos en la Epístola a los Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nadie tiene derecho a ser quisquilloso, hipersensible, rencoroso, resentido, egocéntrico, maltratando a los demás con sus actitudes agresivas. Ese no es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Una escritora dijo, aunque nuestros rencores parezcan justificados, nunca saldremos bien por ese camino. La vida no funciona en esa dirección. En lugar de hallar la paz, en vez de fortalecer nuestra propia estima y de curar nuestras heridas, cada intento de venganza nos dejará más frustrados, más engañados. En lugar de castigar a los que nos hicieron daño, habremos participado en un juego degradante y nos habremos hundido a mayor profundidad. El que no puede vivir con los demás, no puede vivir consigo mismo, amables oyentes. Por eso estoy dedicando a esta quinta fórmula todo el programa de hoy. Traten bien a los demás. Amen a los demás. ¡Qué importante! ¿Cuántos problemas se habría ahorrado la humanidad con esta sencilla fórmula inspirada en la palabra de Dios? ¿Cuántas guerras se hubieran evitado, verdad? Cuando yo era niño fui muchas veces enseñado en el pasaje de la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21, que quiero leer para terminar nuestra plática de hoy y continuar con las restantes fórmulas en los venideros programas. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Así dice la Biblia.